OID Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Continuamos en De Buena Mañana de OID Radio. Se acerca el Día de las Enfermedades Raras, es el 28 de febrero. Con este Día Mundial, con la celebración de este día, hay un montón de actividades en las asociaciones que se dedican a las distintas enfermedades raras. Vamos a hablar con la Asociación Española de Enfermos de Huntington, concretamente con Diana Durán, su trabajadora social. Buenos días, Diana. Hola, buenos días. Bueno, está siendo hay un abanico de actividades en torno a este día impresionantes. Cuéntanos desde vuestra asociación, ¿qué es lo que vais a hacer? Pues mira, nuestra asociación, en colaboración con FEDER, que es la Federación de Enfermedades Raras, vamos a participar en la carrera que el domingo se va a realizar en la Casa de Campo. Uh-huh. Entonces allí vamos a tener un punto de información sobre la enfermedad. Vamos a recoger firmas para apoyar a la creación de los centros de referencia y, bueno, pues un poco para darnos a conocer a los medios y a la gente. Uh-huh. Lo de la creación de los centros de referencia es complicado, ¿verdad? Pues es bastante complicado porque somos muchas enfermedades raras, habrá alrededor de 8.000 enfermedades, cada uno quiere que pongan la suya en su hospital. Y es muy difícil que hagan 8.000 unidades de referencias en todos los hospitales que hay en una comunidad autónoma. Claro. Es una lucha sin cuartel, entonces, bueno, pues ahí vamos a estar porque nunca se sabe a quién le va a tocar. ¿La enfermedad de Huntington en qué consiste? Sí. Pues mira, la enfermedad de Huntington es una enfermedad que es hereditaria, degenerativa, es rara porque prácticamente afecta a unas 4.000 personas en España y, bueno, pues sus síntomas son los espasmos musculares, que es a lo mejor lo más característico, ¿no? Los movimientos involuntarios, el corea, y luego pues tienes trastornos como irritabilidad, depresión, ansiedad, bueno. Uh-huh. Es complicada. Es complicada, sí. Las enfermedades raras se catalogan como tales por su baja incidencia en la población, ¿verdad? Exactamente, por su baja incidencia. Y otra de las cosas también en las que está luchando FEDER es que hagan un catálogo con las enfermedades raras. Uh-huh. Ni siquiera ahora mismo hay un listado. Todo forma parte de bases de datos que no están estandarizadas y que no se pueden tampoco utilizar como datos muy fiables, ¿no? Calculan que alrededor de unas 6.000. Uh-huh. 6.000 enfermedades raras. Uh-huh. Unas 6.000 enfermedades raras. Con todo el problema que llevan de diagnóstico, desconocimiento, incomprensión. Bueno, claro, diagnóstico. Pues consiste en que a lo mejor la persona tarda alrededor de 5 años de media en que diagnostiquen su enfermedad. En nuestro caso ese problema no lo sufrimos tanto porque al ser hereditaria pues siempre tienes como una referencia familiar. Ajá. Tienes que desplazarte desde otra comunidad autónoma porque la única persona que conoce un poco tu enfermedad está en La Coruña o en Barcelona. Luego eso para seguir tener un seguimiento de la enfermedad y llevar un tratamiento también es muy complicado. ¿Sabes? Entonces, las comunidades autónomas deberían de facilitar que los enfermos se puedan ir a otro hospital donde haya un médico especializado en su enfermedad y ahí también están poniendo muchas dificultades y muchas trabas. No quieren asumir que no pueden atenderlos. Yeah. Y luego, claro, no quieren pagar los costes que supone que a tu enfermo lo vean en otra comunidad autónoma. Claro. Total, que todo es muy complicado, pero con muchas ganas. Bueno, pero eso, para eso estáis ahí todas las asociaciones, para conseguir seguiremos. Que poco a poco, ¿verdad? Llevamos muchos años intentándolo y bueno, ya casi hemos conseguido ser un poco más conocidos y tener aquí... Sí, pues a nuestros médicos. Porque vuestra asociación tiene más proyectos, ¿verdad? Pues sí, nosotros también hacemos actividades, tenemos un taller de cuidador que hacemos una vez al mes, tenemos que poner en marcha, que ya lo tenemos casi cerrado, un taller de baile para enfermos. Y no sé, tenemos hecho también un grupo de Facebook que está dando muy buenos resultados, que hay que llegar a todos los lados. Uh-huh. No, es sí. Increíble lo de las redes sociales, cómo está influyendo para que haya comunicación entre las distintas asociaciones. Sí, sí, la verdad es que la tecnología tiene que ayudarnos y en este caso el Facebook nos está ayudando mucho, sí. Bueno. Luego también en Castilla y León tenemos una exposición de fotos en la asociación que tenemos en Castilla y León. Y en Extremadura también van a hacer actos, bueno, todos vamos a intentar unirnos. Sí, en Extremadura también va a haber otra exposición fotográfica. Sí, exactamente. Además, este día, como están bien representados por FEDER, ¿verdad? Es una forma, bueno, pues de aunar todas las actividades que se realicen, sí, aunque surjan de distintas instituciones. Sí, la verdad es que FEDER tiene un apoyo logístico que no tenemos las asociaciones mucho más pequeñas. Y son mucho más grandes, tienen muchas sedes, están tan bien organizados. Claro, porque la media de usuarios de las asociaciones de enfermedades raras, ¿cuál es? Porque si es rara, no hay muchos, entonces... Hombre, a lo mejor la pregunta es un poco tonta. No, bueno, yo te podría hablar de los usuarios de la asociación nuestra, que son los datos que tengo, pero de la de FEDER no te podría decir. Ya, claro. Claro, porque ellos tienen todas las enfermedades raras allí. A lo mejor de cada enfermedad tienen, de la que menos, puede ser que tengan 4 pacientes. Claro. Pero claro, bueno. A eso me refería, porque vosotros, ¿cuántos usuarios tenéis? Nosotros como socios tenemos unas 200 personas. A nivel solamente te hablo de que somos española, ya, que en cada comunidad autónoma tienen la suya con sus socios. Ajá. Sí, pero estos socios no son todos afectados. No, claro, no. Claro. No. Yo creo que FEDER, de algunas cifras que he leído, calculan que unos 3 millones de personas enfermedades raras afectadas. Claro, es que hay que tener en cuenta que cada enfermedad tiene pocos afectados, pero son tantas enfermedades, claro, que hacen un colectivo muy grande. Claro. Claro, claro. Algo también han barajado de intentar agruparlas en unidades de referencia un poco más específicas, pues no sé, que en vez de 6.000 le salgan 500, pero también 500 es una cifra muy elevada. Exacto, exacto. A ver. Bueno, ¿y qué podemos hacer para que se den a conocer más estas enfermedades? Bueno, la participación social es importantísima. Las asociaciones parece que somos pequeñas y que hacemos poco ruido, pero hacemos una pequeña aquí labor de hormiguita. El ir el domingo a la carrera, colaborar con enfermedades más, con asociaciones más grandes. Siempre hacen falta patrocinadores. Es una pena que a lo mejor otras enfermedades que tengan alguna persona famosa afectada, pues tengan mucha más difusión en los medios, claro, que otros, ¿no? Y bueno, nosotros todavía no hemos encontrado nuestro patrocinador famoso. Bueno, pues a ver si hay algún famoso que nos esté escuchando y que se acerque a vuestra asociación. De momento, momento se pueden hacer amigos en Facebook, sí, ¿verdad? Y, sí, y bueno, y nosotros también podemos ser amigos, ¿eh? Nosotros, la OIS también tiene su rincón en Facebook. Eso ya, eso está hecho, ya lo sabes. Así que intercambiaremos amistad. Información y recursos. Efectivamente. Exactamente, que hacen falta recursos para estas enfermedades. Pues muchísimas gracias, Diana. Nada. Ha sido un placer. Muchas gracias a ti, Marina. Hasta pronto. Hasta luego, y gracias. Y mucho éxito en la carrera. Gracias. Continuamos en De Buena Mañana y seguimos con música. La música que nos trae Miguel Bosé, Morena Mía. Morena mía, voy a contarte esta vez. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama. Tres. Morena mía, y el cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Morena mía, siete son los pecados cometidos. Suman ocho conmigo, nueve los que te corro, más de diez he sentido. Y por mi parte sobre el arte, lo que me das, dámelo, dámelo bien. Un poco aquí, un poco aquí. Cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca. Y muévete bien, que nadie

Continuamos en De Buena Mañana. Los 12 primeros meses de vida de una empresa son claves para conocer su desarrollo y se consideran la base sobre la que se construirá un futuro sólido. Hace un año ya que Eurodiscap comenzó su andadura. Es una empresa especializada en ayudas técnicas para discapacitados. Hoy tenemos al otro lado del teléfono al responsable de accesibilidad de esta empresa, Eurodiscap, Miguel Alfaro. Él nos va a contar una fiesta que han celebrado, una fiesta sin barreras. Buenos días, Miguel. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, enhorabuena por este primer aniversario. Muchísimas gracias. Cuéntenos, Eurodiscap, una empresa especializada en ayudas técnicas para discapacitados. ¿Qué tipo de ayudas técnicas? Bueno, en Eurodiscap lo que hemos realizado ha sido concentrar todos los departamentos en uno solo, ¿no? Lo que hacemos es, por un lado, ortopedia, por otro, accesibilidad, ayudas técnicas, servicio de reparación, domótica, ofrecer todos los servicios, unificarlos y ofrecerlos al cliente pues para que, bueno, una persona discapacitada que necesite de cualquier elemento, pues venga a Eurodiscap y encuentre todo lo que necesite, ¿no? Desde el servicio de orientación, supongo. Por supuesto, sí. Porque, no, parece una pregunta un poco absurda, pero cuando una persona tiene una vida normal y de repente un accidente, una enfermedad le deja en silla de ruedas o... Bueno, pues sí. Se encuentra uno un poco desorientado y no sabe a lo mejor qué tipo de silla le viene mejor o ese servicio también nos lo da Eurodiscap. Por supuesto, en Eurodiscap ofrecemos todo este servicio y sobre todo asesoramiento e información, que es fundamental. Personas que en momento puntual pues tiene un accidente y afortunadamente pues necesita de algún asesoramiento, pues en Eurodiscap se le informa perfectamente de qué tipo de ayuda necesita o requiere para sobrellevar lo mejor posible ese percance temporal, ¿no? Y en este primer año, ¿cuál ha sido el balance? En este primer año el balance ha sido bastante positivo, está teniendo muy buena aceptación y acogida. Era de esperar que una empresa de este nivel pues pudiese ofrecer todos estos servicios y darse a conocer, que ha sido bastante difícil, pero bueno, está dando su fruto y en un año pues sin ir más lejos, el día 19 que celebramos este aniversario y el día 20 que celebramos una jornada lúdico-deportiva aquí en nuestras instalaciones, pues fue pues otro empujón más para seguir dándonos a conocer y que la gente, las personas, pues sepan, que conozcan nuestras instalaciones y sepan pues que existimos y que ofrecemos estos productos, ¿no? Los gerentes de esta asociación son dos, usted y Juan, su hermano, Alfaro, ¿verdad? Exactamente, sí. ¿Cómo surgió la idea de crear esta empresa? Bueno, la idea, nosotros trabajábamos para una empresa dedicada al sector de la ortopedia. Y bueno, pues estábamos trabajando el día a día durante una serie de años y nos dábamos cuenta pues que las necesidades de las personas discapacitadas pues no eran solo la cama o la grúa, sino que necesitaban asesoramiento, necesitaban algún equipamiento que desgraciadamente pues no ofrecían estas empresas que te comento, medias y demás. Y lo que hicimos fue pues crear Eurodiscap, crear como un centro comercial para que todas las personas que necesiten de algún elemento pues lo encuentren en nuestras instalaciones. Diferenciarnos pues que en Eurodiscap pues todos los clientes pueden comprobar in situ en una exposición de más de 1000 metros cuadrados, pues pueden ver pues 5 sillas de ruedas eléctricas diferentes o 5 camas o 5 elevadores, salvaescaleras, y no solamente la venta de catálogo que claro, en tanto fría y que no llega al cliente, que son productos que desgraciadamente pues aún son un pelín caros y claro, y hombre, ya bastante tienen con el problema que tiene, que encima pues no puedan saber qué es lo que están comprando, ¿no? Sí, que van a tocarlo y probarlo. Exactamente, que lo prueben, lo toquen y bueno, también este primer año pues tenemos un departamento de I+D, en el cual, pues, por ejemplo, pues se puede comprobar la vivienda. Hemos realizado una vivienda domótico-ecológica, ¿vale? Pues la cual una persona con alguna discapacidad física o psíquica, pues puede utilizar o aprovechar los avances tecnológicos para facilitar dentro de su entorno su día a día, ¿no? Controlar desde elementos como pueden ser cortinas, persianas, televisión, cocina con mostradores elevables, apertura de puertas, no sé, de todo. Es que puede, aquí tenemos en las instalaciones esta vivienda, pues que invito a todos los que quieran asistir a comprobarlo in situ, pues que se puede mejorar bastante su entorno con este tipo de ayudas, ¿no? Lo que pasa es que este tipo de ayudas salen caras, ¿verdad? No te creas, ya ha avanzado mucho. Ya la domótica, hace tiempo hablábamos de domótica y yo creo que a todos se nos ponía un poco los pelos de punta, ¿no? Como, esto debe de ser carísimo y demás, ¿no? Yo le puedo decir que eso va en función de los elementos que quiera controlar el cliente, pero que una persona que necesite, aquí por ejemplo tenemos una silla de rueda eléctrica, que la persona que tenga la silla pues sabe perfectamente que con la receta pues puede adquirir una silla. A esta silla se le adapta un pequeño portátil, un PC táctil, ¿vale? Que no es nada caro, y dentro de ese PC pues se configura para que pueda controlar diferentes elementos de la vivienda. Si el cliente, cada módulo de domótica pues puede controlar hasta 7 mecanismos. Qué bien. Si el paciente necesita que activar la apertura de la puerta o tener un controlar un mecanismo para que sube y baje la encimera, o no lo sé, o controlar cualquier elemento que se quiera plantear, pues se le pueden hacer configuraciones, ¿vale? Esas configuraciones, pues, un módulo de domótica para controlar hasta 7 mecanismos con el portátil y demás, estaríamos hablando de en torno a los 1.500-1.700 euros aproximadamente. Si con eso conseguimos facilitar la vida de estas personas, pues es un dinero bien invertido, sin duda. ¿Quién no lo hace, no? Si, claro. Eso creo que está al alcance de, hombre, no de todo el mundo. Bueno, este año está un poco durillo, ¿eh? Este año está un pelín duro, sí. Este año la crisis esta pues nos está maltratando un poco, ¿no? Pero sí. Pero va a pasar, va a pasar. Va a pasar, pero que pase pronto, sí. Sí. Miguel, la celebración de este aniversario lo han hecho haciendo una fiesta sin barreras. ¿En qué ha consistido esta fiesta? Bueno, pues esta fiesta, primero deciros que a nivel, creo que nacional, una empresa privada del sector de la accesibilidad y de la ortopedia ha dejado a un lado, no, nunca sin ofender a nadie, ¿no?, sino a todos los estamentos públicos y demás, y privadamente ha realizado un evento con el fin de reunir a personas con discapacidad y sufragar pues todos los gastos que eso ha conllevado, ¿no? Claro. Aquí, bueno, pues el sábado se hicieron unas jornadas maravillosas en las cuales pues, hubo actuaciones, se hizo un almuerzo popular con refresco y bebidas gratis para todo el mundo. Asistieron empresas tan importantes como Clock Technology, Simón, Mayfair Sur, empresas que colaboran, que se le ha explicado el proyecto, que se han implicado, que han aportado su pequeño grano de arena, y nosotros simplemente lo que hemos hecho ha sido pues organizar y que todo salga perfectamente, ¿no? Bueno, simplemente pues, no es mucho, ¿eh? Porque sí, efectivamente, bueno, usted está diciendo, es una empresa privada, es verdad, hay que darle la importancia que tiene y la tiene. Es una empresa privada que, bueno, es verdad que estas personas son potenciales clientes, pero no hay por qué, yo me he comprado cosas y nadie me invitaba a su fiesta de aniversario. Bueno, hemos hecho lo imposible para que, nos hemos ido directamente a asociaciones, residencias y hemos ido a transmitir el mensaje a colectivos con los que nosotros verdaderamente nos interesa de darnos a conocer y de trabajar, ¿no? No hemos querido ir más allá, ¿no? Le puedo decir que todo el colectivo, la persona que pertenece a una asociación, a una residencia, son personas que afortunadamente son muy agradecidas, ¿no? Cualquier detalle que tenga con ellos, pues lo valoran muchísimo más, uh-huh. ¿no? Es como acordarse de alguien que está ahí apartado, está en una esquina y no y nadie se acuerda de él, ¿no? Entonces uh-huh. hemos conseguido captar a todas estas personas y bueno, decirte que pasaron un día estupendo, que salió todo muy bien. Nos visitó el alcalde de Málaga, el concejal de accesibilidad, don Raúl López, Maribí Romero, también concejala por la Junta de Andalucía de Bienestar Social, y la verdad es que fueron una jornada, bueno, maravillosa, muy bonita, uh-huh. inolvidable. ¿Ustedes también orientan a ayuntamientos y demás, si tuvieran bueno, que ir, o arquitectos, qué sé yo? Sí, recientemente, pues claro, el hecho de que, bueno, ya estamos ahí y nos conocen y demás, pues ya recibimos muchas llamadas y peticiones para, bueno, pues para asesorar o material que normalmente es complicado de encontrar, uh-huh. pues nos están tomando como referente para solucionar diferentes aspectos, llámese administradores de finca para las comunidades de propietarios, arquitectos para un edificio, para informarle de algún edificio, de algún problema en el baño, en algún acceso, incluso abogados que tienen clientes que han tenido un accidente recientemente y necesitan, les cambia la vida completamente, claro. necesitan asesoramiento, que no saben dónde acudir y no saben qué hacer. Uh-huh. Y la verdad es que nuestro negocio no solo va enfocado a la persona que va en silla de ruedas ni a la persona mayor, sino a otras empresas o que necesitan de informarse o de saber un momento puntual qué hacer para acometer una obra o para hacer cualquier tipo de cosa, ¿no? Uh-huh. Veo que además su negocio no es solo vender, lo no, cual se agradece. No es solo vender, y además eso, cuando Juan y yo iniciamos esta aventura para llevar a cabo este tipo de empresa, es necesario también tener un poco de la fibra humana y de ayudar en ciertos momentos, ¿no? Uh-huh. Aquí nosotros, por ejemplo, llega un cliente también en silla y no sabe dónde lleva a arreglar un simple pinchazo de la silla. Claro. Y nosotros pues lo hacemos aquí desinteresadamente, y muchas veces la mayoría por un pinchazo no cobramos nada. Ahí nos garantizamos que ese es un cliente pues que agradece mucho esa labor, y que el día pues que necesite una silla nueva pues obviamente va a pensar en nosotros, ¿no? Por supuesto. Es un poquito un trabajo que, bueno, es sembrar para después recoger, ¿no? Uh-huh. Ese es el secreto, no es otro. Y que además, por la forma de hablar, Miguel, se nota que no es tan interesadamente, ¿eh? Se nota cierto Gracias. Desinterés en ese atender. Una, otra preguntita. Sí. Si ustedes están en Málaga, sí, ¿qué pasa si yo, que vivo en Toledo, quiero adaptar mi casa? Bueno, eso ahora mismo no es la primera vez que me hace la pregunta, ¿vale? Nosotros somos una empresa llevamos un año abierto, y nosotros queremos ofrecer servicios en condiciones como se merecen en Málaga y su provincia, ¿vale? Se han realizado algunas instalaciones en Sevilla, en Granada y demás, pero compromiso y porque el hacer algo y después por el no poder ofrecer un servicio por venta en condiciones, pues la verdad preferimos de ir paso a paso, claro. y pensar en un futuro próximo, pues seguramente la intención, por supuesto, pasa por crecer, ¿no? Como cualquier empresa, ¿no? Uh-huh. Pero ahora mismo queremos centrarnos en Málaga, en provincia y bueno. Pues les felicito por eso también. Porque las cosas bien hechas y despacio, paso a paso, es lo que consiguen llegar lejos. Salen mejor. Uh-huh. Miguel Alfaro, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Bueno, supongo que podré contar con su ayuda cuando necesite hablar de algún tema técnico, ¿verdad? Por supuesto que sí. Aquí estamos, lo que necesitéis, de verdad. De pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta gracias. Pronto. Gracias por todo. Continuamos en De Buena Mañana. ¿Ven? No todas las empresas buscan sacar dinero. Hay empresas buenas, muchas, muchas, que además de ofrecer un servicio, hay un trato correcto y amable al cliente. Les dejo con más música en De Buena Mañana, la música de Lady Gaga. Y queridos amigos, llegamos ya casi al final de nuestro programa. Yo me despido hasta mañana en De Buena Mañana de Oíd Radio. Les dejo con más música hasta el informativo de las 2 de la Agencia EFE. Hasta mañana. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Boleto de la OID. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Ain't worth living. Won't you die?